verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Desde la aparición del nieto de Estela, muchos medios, propios y extraños, amigos y enemigos, cercanos y lejanos a la defensa de estas causas, hablaron de esta situación y ampliaron sus páginas hacia la historia de los nietos recuperados. Perfil, en el día de hoy, a pie de tapa, tira un título de esos que siempre te decimos gritan a través de sus silencios. La nota tiene que ver con la historia de Paula Logares. La secuestraron a los 2 años y fue la primera nieta recuperada. Toda su historia la encontrás en una nota de 2 páginas, entre la 40 y la 41, donde se describe todo lo que sucedió desde 1978, cuando fue secuestrada junto a sus padres, y la recuperación por parte de su abuela en 1984. Cuenta todo, o casi todo, esta nota. Y lo que oculta quizás sea una casualidad. Uno cree que no. Habla de su apropiador, del subcomisario Rubén Lavallén, hombre de la Brigada de San Justo. Repasé toda la nota, ¿eh? Mirá, busqué por todos lados y no hay una sola línea que cuente quién era Rubén Lavallén, más allá de ser hombre de la Brigada de San Justo. Porque cuando desaparecieron los 14 trabajadores de Mercedes-Benz, don Rubén Lavallén era el jefe de seguridad de esta multinacional. Cuando los familiares de las víctimas presentaron la denuncia, no solamente hablaron de esas 14 desapariciones, sino también de 3 bebés apropiados que estarían en poder de la familia Tasselkraut, la familia del gerente general de la empresa. 1 en su poder, 2 entregados a su hermano. Historias que todavía no han sido resueltas por la justicia. Pero el hecho de esconder a Mercedes-Benz no me sonó a casualidad. Hay otras voces que hablan sin ocultar ningún dato. Fachal, Eduardo Fachal, es el abogado de las víctimas. Y el destino lo puso allí después de ser miembro de la comisión interna de Mercedes-Benz en 1975-76. O sea que se trata de un compañero de los 14 desaparecidos, el que hoy lleva adelante esta causa. Y él te va a contar quién fue realmente Rubén Lavallén. Ahora, hay otra pieza de archivo muy interesante. El 24 de marzo de 2013, en la Plaza de Mayo, cuando Estela le habló a la multitud, hizo un listado de las empresas cómplices. Y comenzó por Mercedes-Benz. Y curiosamente, terminó por la Sociedad Rural y por Loma Negra. Parte de la Sociedad Rural tiene que ver con la apropiación de Guido y Loma Negra con la geografía en la que creció Guido. Qué bárbaro, ¿no? Fachal, Estela de Carlotto. En Mercedes-Benz trabajó como jefe de seguridad el comisario Rubén Lavallén. El comisario Rubén Lavallén es el apropiador de Paula Logares, una de las primeras nietas recuperadas. Luego, él era jefe de la Brigada de San Justo. En el año 79 hay un informe de la Brigada de San Justo, que está en el informe Tomuyat, que dice que todos los desaparecidos de Mercedes-Benz eran activistas de izquierda. O sea, el jefe de la brigada, el que conocía y había pasado todos los datos, era el que trabajó como jefe de seguridad de la empresa Mercedes-Benz. La justicia empieza a tener que reconocer la parte civil del golpe, incluido algunos miembros de su corporación. Pero como dijimos el año pasado en esta misma plaza, los grupos económicos también fueron la dictadura. No pueden quedar impunes. Tenemos que avanzar en las responsabilidades de Mercedes-Benz, Asindar, La Veloz del Norte, Astarza, Fiat, Techín, Macri. Citibank, La Nación. La Nación. Clarín. Ledesma. La Sociedad Rural Argentina. Loma Negra y tantas otras empresas. Parece que se puso de moda, y propios y extraños, amigos y enemigos, gastan mucha tinta hablando de los nietos recuperados. Lo cierto es que algunos títulos siguen hablando a través de sus silencios. Y hoy Perfil juega con la historia de Paula Logares y te oculta quién fue realmente su apropiador. Porque Rubén Lavallén no solamente fue el jefe de la Brigada de San Justo, también, o fundamentalmente, fue el jefe de seguridad de Mercedes-Benz. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 12 minutos ya han pasado de este domingo 17 de agosto de 2014. Del Día del Padre de la Patria, bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para hacer junto con nosotros dos horas de radio. Como siempre, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy y las tapas de todos los matutinos de todo el país. Hoy la banda de sonido la va a poner Ricardo Mollo. El hombre está cumpliendo hoy 57. Mirá, nació el 17 de agosto de 1957. Así que Divididos va a sonar hasta las 10 de la mañana en Visión Nacional. Los saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Gustavo, equipo, oyentes queridos, el beso de Jorge el Correcaminos de Son Torcuato. Mañana cumplo 73. Me gustaría contar con unos 10 años más de vida para seguir acompañando y profundizando este proyecto nacional y popular. ¿Qué me gustaría? Que a través de este proyecto democrático lleguemos a una educación de excelencia como la de Cuba. Bueno, gracias Simón de Caballito por tu saludo. Boruj Hashem, y me alegro que estés, campana, en el programa, en la audición. Chao, os quiero mucho. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Aquí está campana, un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, me alegro que esté bien de la garganta, que hoy no haya faltado, porque su grito se escuchó hasta Asunción, Paraguay. Bueno, felicitar a todos los cuervos, especialmente a un compañero suyo de la radio que prometió un casamiento. Y Antonio de Celina, que se prometió un asado y un banquete para los amigos. Bueno, feliz cumpleaños, Jorge Correcaminos, mañana. Hola, buenos días, soy Rosa de Calar. Quiero mandarle un abrazo muy grande a Jorge Correcaminos, Don Torcuato. Te mando un abrazo grande, feliz cumpleaños. Y me alegra mucho, mucho, mucho, Jorge, que hayas podido conversar con Cristina y que le hayas dado la mano, no sé, un beso a Cristina. Y yo no pude, porque cuando quise, Jorge, había tanta obsecuencia, tanta esas cosas adoradores. Sí, lo más triste ahora que no están con Cristina, se fueron al otro lado, Jorge. El pirulo de tapa de Página 12 hoy se titula 4. El comisionado de Derechos Humanos de Honduras pidió que su país investigue en serio los asesinatos de periodistas. Roberto Herrera destacó que desde 2003 mataron a 47 y que solo 4 casos fueron esclarecidos. Para el comisionado, la explicación es que la impunidad y la corrupción son de los problemas más graves que dificultan avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en el país. Pirulo de tapa, hoy, de Página 12. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Arrancamos por primera plana de Tiempo Argentino, que dice a 5 columnas, un médico de la policía encubrió la apropiación de Ignacio Guido Carlotto. Fue integrante de la bonaerense durante la dictadura cívico-militar. Julio Sacher tiene hoy 78 años y su nombre aparece en la falsa partida de nacimiento del nieto de Estela. Es un obstetra reconocido en Olavarría y desde que trascendió el caso dejó de atender en su consultorio. Un médico de la policía encubrió la apropiación de Ignacio Guido Carlotto. Se llama Julio Sacher, tiene 78 años y agrega el diario La Bajada, que desde que trascendió el caso dejó de atender en su consultorio. Datos secundarios en la tapa de Tiempo. Cristina criticó los buitres que hay en la Argentina. Afirmó que los holdouts son una amenaza y su objetivo es volver a endeudar al país. Lo acusan de comprar silencio. Massa se llevó a 40 lilitos y se armó la polémica. Uno de los dirigentes que dio el salto había acusado al diputado de narcotraficante. Y en esto de intentar no hacer lecturas infantiles, no dejarse llevar por creer que existen ciertas casualidades en el horizonte, Perfil hoy le da muy duro y parejo a Lilita Carrió. Arranca con un editorial de Beatriz Arlo que se llama Carrió es peronista. Carrió es peronista. Y en la contratapa aparece Fontevecchia dándole durísimo a Carrió, señalando, entre otras cosas, Lilita odia a Massa porque primero le sacó a Adrián Pérez y ahora a toda la coalición cívica bonaerense. Se especula con todo. Insaurralde con Massa, Randazzo gobernador del oficialismo y hasta con Kicillof vice de Scioli. Es tapa hoy Lilita en Perfil, pero es tapa no para adularla, sino para desnudarla. Para Carrió, un acuerdo con Massa es ir al estado narco. Ahí aparece la Carrió en estado puro a través de un reportaje. Pero después le dan duro y parejo, casi como para dejarla en soledad. Después del desaire a Pino y después de su enojo con uno de los delfines del establishment. No debe haber casualidades en esta historia, pero lectura recomendada, aunque por supuesto tapándose la nariz, lo que escribe hoy Beatriz Arlo. Carrió es peronista. Cuando te metes en la nota y querés saber por qué, por dónde le entra a semejante título Beatriz Arlo, tiene que ver con un dato que por ahí suena menor, como si fuera una pieza de rompecabezas que ingresó al mosaico, pero a los martillazos. Y tiene que ver con esto de por ahí emparentarse, Lilita Carrió, con personajes de distinto cuño ideológico a la hora de establecer una alianza. Y entonces, lo que dice la autora de la nota, es que en eso se parece al peronismo. En esa supuesta bolsa de gatos, Carrió y el peronismo serían prácticamente lo mismo. Se está copiando mucho, doña Beatriz, de los títulos de Fontevecchia. Los que prometen mucho y después pagan poco. ¿Qué dice Página 2 en tapa? Mala impresión, con la firma de Mario Weinfeld y Raúl de la Torre. ¿Cómo se llegó al lockout en la imprenta Donnelly? La polémica transnacional. Las denuncias penales planteadas por el gobierno frente a una ley de quiebras y un poder judicial diseñado para las empresas. Los caminos de salida que se estudian para evitar la pérdida de puestos de trabajo. Donnelly hoy, junto a Fondos Buitre, son los dos grandes ausentes de los diarios, de la prensa hegemónica, aquellos que juegan a ser todos los días el principal partido político opositor de la República Argentina, son los dos grandes ausentes de tapa. No tenés nada de Donnelly, no tenés absolutamente nada de Fondos Buitre. Cuando se empieza a desnudar el entramado de la acción de Donnelly, cuando resulta que la Corte de Nueva York le da la espalda a Griesa por primera vez y escucha al gobierno argentino y a la propuesta del Citibank, resulta que ni Clarín, ni Perfil, ni La Nación hablan de Fondos Buitres. La construcción es la de siempre, es casi en cadena y tiene que ver con el nuevo fetiche que es la crisis económica. Y entonces Clarín te habla de emisión, de gasto fiscal, de precios, de tipo de cambio. Perfil dice que por la recesión la basura bajó un 12% y La Nación habla de caída del consumo, del empleo, aunque crece el gasto para poder sostenerlo. Casi en cadena y con las mismas palabras, allí están Clarín, Perfil y La Nación con su nuevo fantasma. Ahora, de Donnelly y de Fondos Buitre, absolutamente nada. Que conoces mi pena, vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de cantar. Buen día, Gustavo, a la Victoria de Lugano. Realmente la población o aquellos que no creen van a tener que creer que acá tuvo que verme más los civiles que los militares. Quien pasó el libreto a los militares fueron los civiles. Y el orejudo Martínez de Hoz tiene mucho que ver, mucho que ver. Tendría que haber vivido mucho más para pagar todo el daño que hizo. Un abrazo. Buen día para el programa de Gustavo. Habla Julio de Parque Avellaneda. Excelente tu editorial, excelente. Bueno, un saludo a Jorge de Don Torcuato. Vamos, muchacho. Gracias, Un abrazo para todos. Hola, Gustavo. Me alegro que hayas vuelto, que te hayas recuperado de tu garganta. Y bueno, le quiero mandar un beso al correcamino de Don Torcuato, porque lo saludé en la Plaza de Mayo y andaba en cuero, todo en cuero. A Rosa del Salar, que siempre la escucho, y a Pepe de Ramos Mejía, y feliz cumpleaños para Jorge, el correcamino de Don Torcuato. Me alegro mucho del programa, que hayas regresado y que... Sí, muy buenos días. Gracias a Radio Nacional por tener el equipo periodista que tiene. Excelente apertura, señor Campana. Un saludo para usted, para todo el equipo. Y un saludo inmenso para la señora presidenta y todo el equipo. Que todo esto vaya adelante destrozando a todos los insuficientes imbéciles contrarios. Muchísimas gracias, Ángel de Ron. Gustavo, muy contenta que estés ya recuperado. Un abrazo para Isabel y todo el equipo. Que el Correcaminos tenga un buen cumpleaños. Y bueno, nada, lo seguimos escuchando. Soy Susana de Palermo. Abrazo para todos. Hola, buenos días, Campana. Qué felicidad escucharte de nuevo en el programa y desearte lo mejor. Tu editorial, como siempre, lo mejor, y todos los comentarios también. Hoy, 17 de agosto, es el cumpleaños de mi marido, fiel oyente tuyo y de toda la programación. Me gustaría que le mandes un saludo a Ricardo, Ricardo de Belgrano. Muchas gracias. Muy buenos días, querido Gustavo, querido equipo. Habla Sergio de Aedo. Ya me caía incluso mal cuando recién se dio a luz todo el tema de Guido, que anduviera tanto micrófono de TN dando vuelta y todo eso. Pero bueno, son impresentables todo el grupo Clarín. Pero bueno, feliz cumpleaños de paso, querido Correcaminos. Lectura recomendada para el día de hoy, Miradas al Sur, páginas 34 y 35. La urdiembre cívico-militar y el huevo de la serpiente. ¿Por qué Guido Montoya Carlotto apareció en la ciudad de Olavarría? Con la firma de Claudia Rafael y Silvina Melo. Finalizan el informe diciendo, como un piedrazo sobre las mansas aguas, la aparición de Guido Montoya Carlotto en la ciudad de la piedra y el cemento abrió descarnadamente las pústulas que asoman desde el fondo de la tierra. Allí donde tantos reconocen ahora saber que Ignacio Urban era adoptado, se entrecruzan las miradas de mutuas sospechas, de recriminaciones y de desprecio. Olavarría ya nunca más será la misma. Hay una parte que había quedado sepultada por décadas y ahora, mientras lentamente se descorre el velo de la mentira, el espejo, sin posible vuelta atrás, deja al desnudo la médula profunda de su identidad. Y te cuenta paso por paso cómo fue la llegada a Olavarría de Guido Montoya Carlotto. Lectura recomendada para el día de hoy, La urdiembre cívico-militar y el huevo de la serpiente, Miradas al Sur. Suplementos deportivos. Muchísimas muchísimo fútbol del sábado y anticipo de lo que viene este domingo en las tapas de los suplementos deportivos de los principales matutinos porteños. El gráfico suple de tiempo un rojo muy tibio, Independiente, que anoche estrenó indumentaria y había empezado el torneo con una goleada que ilusionó a sus hinchas, perdió por la segunda fecha. Estudiantes le ganó 1-0 en el estadio Ciudad de La Plata. La tapa de Abrazo de Gol, la tapa del suplemento de Crónica, tiene que ver con Nueva Chicago. Tres tiros, fiesta en la cancha. Los de La Bruna lograron su primer triunfo en la B Nacional. Pesadilla en las calles. Un enfrentamiento entre las facciones de la Barra del Torito dejó como saldo 5 heridos de bala, 1 de gravedad. Suplemento deportivo del diario Perfil, el pibe del campeón, el presidente más joven de Primera División, 34 años, cuenta las claves para la refundación de San Lorenzo. Nota en la que Lamens explica por qué el título despertó tanta emoción. Este club construyó su grandeza en la adversidad. Independiente también protagonista en el suplemento deportivo de diario Popular, desteñido. Independiente, lejos del nivel mostrado en el debut, con goleada 3-0 ante Rafaela, cayó 1-0 en La Plata ante un Estudiantes que lo cocinó con un tanto de Goñi de tiro libre en el primer tiempo. Gol que quebró el invicto del ruso Rodríguez de más de 450 minutos en el arco rojo. Y el suplemento deportivo de La Nación, atendiendo muy bien a su clientela, tiene que ver con los Pumas. Con altura, los Pumas jugaron un gran partido en el debut en la Championship, que mejoró en varios aspectos y poniendo en aprieto a los sudafricanos. ¿Cuánto cayeron? 3-6 en Pretoria frente a los Springboks. Los Pumas, tapa del suplemento deportivo de La Nación. Agradecemos todos los llamados que han llegado al 0810-222-0870 499-8700. Allí vamos armando juntos el análisis de las tapas de los principales matutinos de nuestra ciudad y de todo el país. Buen día, Gustavito Campana. Me alegro que ya te encuentres bien y feliz con San Lorenzo. Quería, vos sabés, explicar qué podemos hablar de la oposición, de los buitres de afuera y de adentro. Mirando la Carrió, me hace acordar a Alfonsín cuando decía, por favor, un médico por acá, un médico por allá a la derecha. ¿Te acordás? Bueno, Carrió es el ejemplo que tendríamos que andar con un médico a cuesta. ¿Te imaginas si dirige? Sí, buen día, Elba de Ballester. Bueno, la verdad que creo que la mejor solución para la empresa Donnelly, además de castigar a los culpables de la quiebra fraudulenta, es entregar la empresa a la cooperativa de trabajadores, como el caso Burman, como el caso Bowen y como tantos otros, que trabajan de maravilla. Debe haber un gran... Hola, habla Ricardo de Arrecifes para saludar al conductor, a Gustavo Campana, que es excelente el editorial, la apertura que nos ayuda a fortalecer el pensamiento para los que queremos la patria. Y por supuesto, una felicitación al Correcamino, que siempre lo escucho y jamás puedo no coincidir. Es un compañero. Chau, buen día. Sí, hola Gustavo, bueno, un gusto escucharte de nuevo. Bueno, pero quería mandarle un gran saludo, un gran abrazo al Correcamino de Don Torcuato. Que pase un muy feliz cumpleaños. Bueno, gracias, Carlos de Villarito. Hay una nota muy interesante en la contratapa de Miradas al Sur. Felipe, el socialista amado por la CIA. Nota que hace una muy buena línea de tiempo sobre la vida y básicamente por la carrera política de este socialista devenido el principal lobista de las empresas españolas con intereses en el exterior. Y esto me hizo acordar y mucho a una conferencia de prensa que dio el titular de los trabajadores españoles, un hombre que era del PSOE, uno de los fundadores de la UGT, no recuerdo ahora el nombre. Pero esa conferencia de prensa fue posterior a un encuentro con Felipe González, después de que Felipe González sorprendiera a todos, con la incorporación de España a la OTAN. El nombre que tenía en la clandestinidad Felipe González era Isidoro. Y entonces recuerdo que con mucha poesía, con mucha metáfora, en esa conferencia de prensa le preguntaron a ese dirigente, bueno, ¿qué pasó con Felipe González? ¿Por qué ahora sí a la OTAN y antes no? Y él dijo, Isidoro ha muerto. Lectura recomendada en la contratapa de Miradas al Sur, Felipe, el socialista amado por la CIA. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, ¿cómo va la vida? ¿Cómo anda eso? Aquí andamos. Bueno, evidentemente las fracturas de hombro no se curan tan rápido como la gripe. Por supuesto. Sí, ¿no? Caidita una vez por semana no estaba mal. Exactamente. Ay, Dios. Bueno, qué bueno que ya estás repuesto. Pues sí, acá estamos. Se nota. Bueno, vamos a comentar. Hay bastante para comentar sí. Esta semana, así que hay que hacer una selección de temas claves. Dale. Y bueno, lamentablemente el primero se lo vamos a dedicar otra vez a las guerras, pero la realidad es que el mundo está cubierto de guerras. Uh-huh. Sí, estamos viviendo, no sé si podemos llamarle la cuarta o la quinta guerra mundial, pero la forma que hemos venido abordando y dando seguimiento a esto indica que hay una desenfrenada locura a través de sembrar guerras después de septiembre del 2001 para llegar a justificar intervenciones, invasiones, saqueos, anexiones, desestabilizaciones en distintos lugares del planeta, muy vinculada, por supuesto, a intereses norteamericanos o intereses geoeconómicos, intereses geopolíticos, y a esto se suma una tendencia global por la geohegemonía. Uh-huh. ¿Qué es la geohegemonía? Bueno, la hegemonía global del capital, es decir, aplastar todo aquello que sea diferente. Va a decir, bueno, pero esto es el pensamiento único. Sí, pero esto no es pensamiento único. Esto es instalar solo un modo de vida, aquel que sea afín o subordinado a los intereses del poder global de las grandes empresas del capital. Uh-huh. La banca, el comercio y el potencial militar industrial asociado a los medios. Es impresionante cómo en este caminar los medios se han constituido en el verdadero cuarto poder, muy articulado a ello. Bueno, y no vamos a dejar fuera de este poder militar industrial, porque uno piensa militar industrial en la industria de armamento, sí. Pero una de las partes de este desarrollo industrial está también en la industria farmacéutica. Y estoy alertando esto, recordando, porque no vamos a tener tiempo especial para dedicarle a el virus del ébola. Uh-huh. Pero uh-huh. Hoy es el ébola, ayer fue el ébola, el ántrax, la H1N1, en fin, hay determinadas intencionalidades en sembrar algunos virus que son parte también de esta guerra global, que tiene que ver con la posibilidad de abrir puertas a grandes ganancias con los antídotos. Lo del ébola es particularmente alarmante porque tiene, digamos, así rápidamente podemos hablar de dos vertientes. Una, el tema económico de que por qué si están estas vacunas en fase de experimentación hace tanto tiempo no fueron desarrolladas. Y bueno, los que saben, los estudiosos, los seguidores del tema de el desarrollo de las industrias farmacéuticas estiman que fue por una falta de mercado, es decir, ¿quién la va a comprar? ¿Quiénes la van a usar? Evidentemente África sola no es un mercado, no porque no tenga dinero, sino porque el dinero de África ya sabemos quiénes se lo llevan. O sea que los africanos, propiamente dicho, no serían los que las podría comprar. Hay que sacar el virus de ahí, hay que meterlo en el norte. Y es lo que hemos visto ahora, 2 o 3 contaminados del norte y ya se ha declarado una epidemia mundial, ¿verdad? Con lo cual se abren los grifos para inyectar dinero a los laboratorios para el desarrollo de esta vacuna. Y en segundo lugar está el tema que es espeluznante desde el punto de vista, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la moral de este tiempo, que es un ejemplo terrible, que se da un banderín verde para la experimentación directa en seres humanos. ¿Cuáles? Los africanos. Es decir, sí, si se van a morir de todos modos, mejor experimentar, porque la vacuna está en fase experimental, se ha comprobado que tiene un 100% de eficiencia en los en los monos a los cuales se le inocula el virus y se le inocula el antídoto y funciona. En los seres humanos hay que experimentar. Experimentar no quiere decir funciona o no funciona, sino que hay que medir también las consecuencias secundarias. Es decir, puede ser que te salve del ébola y te deje en un estado que era preferible morirse antes que salvación, entre comillas, digamos. Bueno, ese es un elemento actual de la guerra, que no podríamos decir la guerra química ni bacteriológica, tal vez entraría dentro de la categoría de el bioterrorismo, y hay que tenerlo presente entre los argumentos. Ahora bien, sí, es una de las vertientes. Lo que está marcando lo otro no es la ganancia directa, sino la posesión de los centros de recursos de energía para la vida. Uh-huh. Es tremendo cómo este elemento, anudado a la geopolítica, que es el dominio geográfico de los lugares donde se encuentran estas fuentes, es un vehículo generador de guerras, de intervenciones y de matanzas. ¿Para qué? Para el saqueo y el control. No es que quieren ocupar directamente los territorios, lo que quieren es tener representaciones de gobiernos que pacten directamente con el poder la entrega de estos recursos. ¿Cuáles son esos recursos? El petróleo, el gas y el agua. Uh-huh. Son los recursos fundamentales. ¿Y dónde está presente? Bueno, en Ucrania, en la zona del Donetsk de la República Popular Independiente, es una región riquísima en gas esquisto, riquísima, que es el mismo tipo de gas que Vaca Muerta, que está en una región de México, que es un centro de la ambición de el poder. Lo mismo, grandes fuentes de gas se encuentran en la zona del mar frente a Gaza. Grandes zonas de gas y de petróleo están en Irak y en Libia. Y ni hablar, bueno, de la alianza de Rusia y China, ¿verdad? Además de los otros países de los BRICS. Creo que hay una aceleración de esta agresión de los sectores imperiales, digamos, que controlan el poder global con la banca y el comercio, que se ha desatado muy aceleradamente después de la reunión última de los BRICS en Brasil y la necesidad de poner un coto del cercamiento a Rusia, que venimos insistiendo siempre que es fundamental para someter al gigante asiático a China. Y fundamentalmente, digamos, en este cerco por tierra, por mar y el cerco de la economía, está amenazado el imperio del dólar, con el cual Estados Unidos ha sometido al mundo entero. Uh-huh. Quiere decir que tiene las alarmas prendidas. Y para eso usan, digamos, aparte de lo que comenté de la cuestión de las enfermedades, que se alinea dentro de uno de los ejes, podemos resumir en 3 las vías de el control de esta hegemonía global, ¿verdad? La mediática, la militar y la de los amigos. La mediática es la que venimos siempre repasando, pero no hay que cansarse, porque está permanentemente recomponiéndose y vendiéndose como el paradigma delante de todo el mundo. Es la que construye las imágenes, la que construye las verdades, entre comillas, y las impone a la población. Hay un control mediático clásico, es decir, las realidades de los grandes medios de comunicación, que ayudan precisamente a justificar las ofensivas militares, que presentan a los atacantes como víctimas de lo que está aconteciendo. Es increíble la capacidad que tienen de dar vuelta la realidad. La alianza con quienes sean para lograrlo. La segunda vía, bueno, los gastos de armamento, que son evidentemente un contrapeso del lobby militar industrial de las empresas armamentísticas y por supuesto que abre grandes fuentes de entrada de recursos para este poder militar industrial. Y la tercera ruta, la tercera, no quiero decir vía para que no se confunda con la tercera vía política, el tercer escenario, digamos, de la guerra está directamente esto de los amigos que vendrían a ser gobernantes puestos, sí. Gobernantes puestos que le hacen el favor al poder para la intervención. Concretamente, ¿en qué estamos pensando cuando decimos esto? Y en el señor del chocolate de Ucrania. Claro. Lo de Ucrania es muy manido. Poroshenko es el caballito de batalla que ha sido metido en colaboración con la OTAN, ¿verdad?, para poner Ucrania al servicio de estos intereses militares, económicos y geopolíticos. Uh-huh. La bota en las puertas de Rusia. ¿Por qué? Porque, bueno, han declarado que Rusia y China son los principales enemigos en el terreno global. ¿Qué les preocupa? La humanidad, los derechos. No. La economía, el dólar, el mercado bursátil y la defensa de la fortaleza imperial. Pero al parecer no es tan duro el cascarón que los recubre, que están con mucho miedo y se puede resquebrajar. Vamos a ver en la segunda parte de los comentarios, Gustavo, cómo estamos viviendo desde otro lugar, desde los pueblos, desde América Latina, el accionar para la construcción de la paz. Lamentablemente lo primero que hemos comentado es guerra, pero vamos a ver ahora qué se está haciendo en nuestras tierras, en nuestro continente, para construir la paz. Gracias, Isabel. Hasta dentro de un ratito. Estás sintonizando Visión Nacional. Puro. A toda hora. Puro. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene volumen. Volumen. Comienza Espacio Publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La radio pública argentina tiene 4 frecuencias y también onda corta. RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Transmitimos por aire a todo el mundo en 8 idiomas. Y también nos encontrás en rae.radionacional.com.ar. Ascolta la radio pública a la RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Castellano, chino, japonés, portugués, inglés, italiano, francés y alemán. RAE, la radio pública al exterior. 8 de la mañana, 49 minutos. Esta semana en Revista 23, escándalo en UNEN. Cuidado, alianza en pánico. Desesperada por la caída del frente en las encuestas, Carrió recurrió al conventillo para mejorar el rating. Pero el revuelo mediático no alcanza para reanimar el panradicalismo que sigue minado de internas, recelos y una duda que crece. ¿Llegan a las elecciones? Además, la diversidad al palo, el impacto del género personalizado en Facebook. Una ley a todo o nada, el proyecto para defender a los consumidores que puso en guardia la UIA. 23, una tapa y mucho para leer. Seguila todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90 o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Fin espacio publicitario. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... Anímate, Romeo. Ve a casa de tu amada y sube a su aposento a consolarla. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Por su amor, ¿pero cómo puede llegar a ese quebranto? Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Vete, muchacho. Se decide aquí tu suerte. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano, en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Hola, queridos amigos de Desate. Hoy estamos contentos. Resulta que Facebook permite expresarnos, manifestarnos sobre nuestra condición de género de 54 maneras posibles, o sea, libremente. Esto abre el debate, el pensamiento sobre la libertad y la diversidad. Bueno, vamos sumando libertad a este tema que es la diversidad de género, donde muchas personas pueden tener la libertad y a no ser discriminadas sin dañar a otro, al tercero, ¿no? Eso me parece bueno. Yo tengo amistades también que tienen diferentes pensamientos con respecto a eso, pero siempre la misma conclusión. Es bueno tener la libertad de expresión con respecto a la sexualidad. Bueno, yo creo que lo importante es que la condición sexual sea una característica más. No sea la prominente, no sea la única, sino una característica más. Y creo que eso es lo que propone Facebook. Por supuesto que la diversidad sexual es respetable, porque todos somos personas. Sentimos, amamos. Ay, por favor, que este cambio no sea una herramienta para discriminar a la gente. Facebook lo usamos nosotros. Esperamos que no sea una herramienta discriminatoria para otros. En el último de los casos, los que utilizaríamos esa herramienta para discriminar seríamos nosotros, no Facebook. Los que discriminamos somos nosotros, los seres humanos. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano, en la radio pública. Otra vez me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar, sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. ¿Qué estás esperando? Sumate a los más de 200.000 amigos en Facebook. Haz clic, que vamos por los 300.000. Nacional. Me gusta. La radio pública. La semana en noticias. La semana en noticias. Visión Nacional. Nacional. Hay un combo perfecto entre los editoriales de La Nación más sus principales plumas para mostrar que están apretando el acelerador, ¿no? La firma de Jorge Fernández Díaz dice: después de la borrachera, una amarga resaca. Habla, por supuesto, de una resaca que incluyó un nutrido pero políticamente opaco acto de fe en el Luna Park, donde el tren fantasma fue abandonado hasta por el conductor de la locomotora. tiene que ver con el acto contra los fondos buitre y el conductor de la locomotora parece que es Kicillof. La radicalización de una presidenta, de una presidencia que se termina con la firma de Joaquín Morales Solá. Pero todo esto no son más que pequeñas gotitas que condimentan el editorial de hoy de La Nación, que bajo el título Ley Antiterrorista, Nueva Forma de Extorsión Oficial, dice que el gobierno nacional ha lanzado un nuevo ataque a las empresas privadas para intentar diluir su responsabilidad en la crítica situación socioeconómica. Y por encima de gastar muchísimas palabras en esta historia, no hay una sola donde se explique cómo vos vas a un juzgado un viernes a la tarde, presentás una quiebra y la quiebra la tenés efectiva el lunes a la mañana. No hay una sola palabra que explique, en caso a, o en torno al caso Donnelly, cómo vos presentás en los Estados Unidos un déficit de 20 millones de dólares y en los papeles de la Argentina, lugar donde vos laburás, no aparezca absolutamente nada de esto. Bueno, esto es un olvido de la gente de la Nación, que arranca diciendo las amenazas ya no alcanzan, los aprietes e intimidaciones de todo orden con los cuales el gobierno silenció por años a la mayoría de los empresarios y elevó a la heroicidad civil a los pocos que hicieron frente al escarnio público promovido desde el más alto estamento del Estado, cada vez que alguien se atrevió a advertir las consecuencias políticas sin rumbo, se han convertido en pólvora mojada. Ya es inútil. La situación económica general habla por sí misma y todos saben que la teatralización del caso Griesa es el único componente, y no precisamente el primero, de una dirección infortunada sobre la que el gobierno se negó a escuchar cuántas advertencias se le habían formulado, en general de forma privada. Cierra el editorial diciendo, por aquel camino de desorden, corrupción, dilapidación de fondos públicos, inflación, intervencionismo, demagogia populista y pendencias sin cuartel, que rozaron hasta el Papa el mismo día de su asunción y que hoy se dirigen contra las empresas privadas, el país podría estallarse. Pero hay otro riesgo, no menos probable, que persiste. Y ese riesgo estuvo en las tapas de La Nación a lo largo y a lo ancho de toda la semana. Y tiene que ver con transitar el sendero de la Venezuela chavista. Combo perfecto entre el editorial, más las firmas de Jorge Fernández Díaz y Joaquín Morales Solá, para volver a observar cómo los chicos están apretando el acelerador. Suplementos económicos. Suplemento económico de Tiempo Argentino. En tapa dice defensa del consumidor. Ahora el Congreso tiene la palabra, las claves de los proyectos enviados al Senado de la Nación. Agrega el diario que el Poder Ejecutivo propone tres leyes que apuntan a viabilizar la normativa existente contra las prácticas monopólicas, los controles de precios y los derechos de los usuarios. Dispone la creación de un nuevo fuero judicial, un observatorio capaz de analizar toda la cadena de valor y los márgenes de rentabilidad de cada eslabón, así como perfeccionar los mecanismos sancionatorios. A contramano de las quejas de los empresarios, suprime las penas de prisión y el derecho a expropiar. Vamos a Cash, suplemento económico de Página 12. Subir al piso es el título principal. El salario mínimo se ha modificado en 24 ocasiones desde 2003. En términos comparativos, es elevado el monto del salario mínimo tanto regionalmente como en perspectiva histórica. Desde el 1 de enero de 2014, el salario mínimo mensual es de 3.600 pesos, equivalente a unos 450 dólares al tipo de cambio oficial, siendo de esta manera el más alto de Sudamérica. La evidencia internacional y local es abundante acerca de los beneficios de fijar un umbral salarial para la protección de las remuneraciones de aquellos trabajadores con menores calificaciones. Subir el piso, título principal de Cash, el suplemento económico de Página 12. Suplemento de Clarín, la nueva cosecha traerá más volumen pero menos dólares. Se proyectan 54 millones de toneladas de soja y mayor producción de trigo y girasol. Pero por la caída de los precios mundiales van a ingresar 3.500 millones de dólares menos, dicen los analistas. Y finalmente, suplemento económico de La Nación, el codiciado oro negro revive la pelea por los petrodólares argentinos. Un proyecto para modificar el régimen de hidrocarburos, que por supuesto lo que le duele a La Nación es que YPF sea el gran protagonista de esta historia. El top marcó las 9 y es tiempo de noticias en Radio Nacional. Por Nacional, la Argentina se informa. ...10 grados dos décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires... ...el cielo porteño está despejado, humedad 97%. El Museo Malvinas inaugurará un espacio dedicado al General José de San Martín... ...en coincidencia con el 164º aniversario de la muerte del General José de San Martín... ...el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur... ...inaugurará hoy un nuevo espacio dedicado a su vida... Se expondrá la carta fechada en agosto de 1816, en la que el Libertador se refiere a las Islas Malvinas. El acto de inauguración estará encabezado por la ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, junto al director del museo, Jorge Giles, y el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus. Tendrá lugar a las 16 en Avenida Libertador, 8151, ex ESMA. El impuesto a las ganancias en Argentina está en sintonía con el resto de la región. Así lo establece un análisis del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular. Sostuvieron que el tributo representa el 5.1% del Producto Bruto Interno y es inferior al 5.2% promedio de América Latina. Los especialistas concluyeron que en lo que se refiere a la cantidad de contribuyentes y a las alícuotas, está en sintonía con un amplio conjunto de países. Al son de quenas, guitarras y bombos, niños y jóvenes recordaron el éxodo jujeño. Más de medio millar de niños y jóvenes con quenas y otros instrumentos autóctonos marcharon al son del folclore jujeño por las calles céntricas de la capital provincial en el marco de la cuarta caminata de las quenas en homenaje a la gesta histórica y heroica del éxodo jujeño. La caminata apunta a conmemorar el éxodo jujeño, poniendo como protagonistas a los chicos para revalorizar la importancia de la bandera, de nuestra libertad civil y rescatar el folclore, las tradiciones y la cultura de Jujuy, dijo el coordinador Pablo Martínez. 10 grados dos décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 96%, cielo despejado. En Argentina, hora 9, 3 minutos. La Argentina está informada por la radio pública. Una derrota peleada vale más que una victoria casual. 17 de agosto, Día del Padre de la Patria, Don José de San Martín. Nacional, Argentina. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Ya pasaron 4 minutos de la hora 9, domingo 17 de agosto de 2014. Renovamos la invitación a toda la gente de Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina a seguir haciendo con nosotros la segunda mitad de Visión Nacional. Más lecturas recomendadas de este domingo, de Todman a los buitres, con la firma de Martín Granowski en Página 12. El virrey murió en medio de una pelea sin precedentes. ya retirado de la diplomacia y los negocios, el embajador que Washington envió hace un cuarto de siglo a realinear a la Argentina, murió a los 88 años. Su mundo y este mundo. La política hacia Estados Unidos de Menem a hoy. Las tácticas de la presidenta de la nación. Murió Terence Tutman, aquel que fuera embajador de los Estados Unidos en el arranque de la era menemista y que intentó disciplinar con más éxito que fracaso a aquella Argentina mirando al norte. Tiempos del consenso de Washington y de todo tipo de alineamientos que derivaron en las tristemente célebres relaciones carnales. Hoy la música la pone Divididos porque don Ricardo Mollo anda cumpliendo años. Nació un día como hoy, pero de 1957. Hola Gustavo y equipo, un placer, voy a escucharte los domingos cuando me levanto, el editorial excelente como siempre, y nuevamente un abrazo, feliz cumpleaños para Jorge Correcaminos, que tiene ese entusiasmo militante que nos encanta, y un abrazo a todos los oyentes. Alicia de Bulón. Buen día, Gustavo y equipo, Hugo de Castillo. Gracias, Gustavo, por dar a conocer los civiles que fueron los ideólogos del golpe de Estado del 76, faltando 3 meses para una elección. Feliz cumpleaños a Correcaminos. Suerte, chicos, para todos. Hola, Gustavito. Ayer estuve mirando en Telefe. Gracias por venir, el homenaje a Carlotto. La verdad que fue emocionante verlo, todo lo que esa mujer luchó y pasó por encontrar a su nieto. ¡Qué felicidad! Y después el final, cuando él tocó el piano y la canción que había creado él, la verdad que fue muy emocionante, hermoso, con la Prandi y Rosín. Chao, gracias, los quiero mucho, Zulma de Castelar. Buen día, Gustavo. Soy María de José C. Paz. Bueno, les mando un abrazo enorme y bueno, les quiero decir que estamos muy contentos con el programa, que nos informa y nos entretiene. Muchísimas gracias por un programa tan lindo. Muchas gracias. Hola chicos, María Vicente López. Cualquier cosa, chocolate a la española, decía mi abuela. ¿Cómo es posible los dichos de Wiener, no? Que se llame socialista, bueno, ya había apoyado a Capriles. Y respecto al Carrió, recién escuchaba un oyente, ¿se dieron cuenta que pidió lo mismo que el Papa Francisco, recen por mí? Ya es un delirio, pero además ella es señora de comunión diaria. No es un gato, eso le habrán enseñado. Hola, buen día, yo soy Lucía de Núñez y con respecto a la situación de la Carrió, yo creo que en este país se unen para luchar contra el enemigo, o sea, Carrió con Solana, no sé, Macri con Massa, todos se unen, pero no porque se quieren ni piensan lo mismo, se unen para luchar contra el enemigo, y esas uniones no sirven, y bueno, y por un lado está bien que se maten a... Buen día, campana querido, y bueno, habla Katy de, con K, de Almagro, para felicitar a Correcaminos, que realmente un rico compañero, y bueno, y desearles a todos que estén bien, tranquilos, que con Cristina vamos bien. Chao, querido. Dos lecturas recomendadas más para este domingo, Tiempo Argentino, una masacre obrera con sed de revancha, a 94 años del inicio de las huelgas que dieron pie a la Patagonia trágica. El teniente coronel Varela comandó la ejecución de 1.500 trabajadores rurales en la provincia de Santa Cruz. Ello derivó en un trepidante cruce de venganzas. Y te cuenta la historia del anarquista Carl Gustav Wilkins, que ajustició a Varela allí en Fitzroy, muy cerquita de Fitzroy Santa Fe, muy cerquita del regimiento Patricios, donde él vivía. Wilkins había ido con su bomba y su pistola en el colectivo durante 4 o 5 días seguidos, pero siempre Varela bajaba con su hija, la que llevaba al colegio. Esperó que el hombre bajara solo y allí lo ajustició con el rito anarquista. Pero cubrió con su cuerpo el estallido de la bomba cuando vio que una persona pasaba por detrás y entonces quedó herido y fue apresado. Fue llevado a la cárcel de Tierra del Fuego y allí fue asesinado por Millán Temperley, que era un familiar de Varela, que hizo todo lo posible para ingresar a la cárcel para poder matar a Wilkins. Cuando Millán Temperley tiene que ser juzgado por este crimen, en lugar de purgar cárcel, lo que hicieron fue hacerlo pasar por loco y llevarlo al Vieites, al viejo Vieites de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces los anarquistas, dos de ellos, se hicieron pasar por locos, ingresaron al Vieites, pero no tenían acceso a Millán Temperley, que estaba muy bien custodiado. Y entonces cuenta la leyenda que instruyeron a un loquito bueno con el rito anarquista para que finalmente sea él quien lo ejecute. Toda esta historia, toda esta cadena de venganzas es parte de lo que Ricardo Rajendorfer hoy te cuenta en Tiempo Argentino. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Habíamos arrancado por la guerra, Isabel, y vamos a terminar por la paz. Vamos a terminar por la paz, pero vamos a hacer una pequeña transición. Dale. Que es comentar el tema del odio, ¿no? Sí. Se ha trasladado a nuestra región, al continente americano, porque todas estas guerras, todo tiene un sustrato ideológico, un sustrato cultural de inyectar odio en la espiritualidad de los seres humanos, un odio inveterado a las razas, a las etnias, a las culturas, a las religiones, que va impregnado de una política de superioridad, ¿verdad? Sí. Bueno, y no quiero dejar de, por lo menos mencionar cómo este odio se transforma en un boomerang que golpea en el seno de la propia sociedad norteamericana, y hemos estado presenciando en las noticias lo que ha ocurrido en Ferguson, en Estados Unidos, por una vez más una muerte indiscriminada, una muerte innecesaria de un joven negro que además era un limitado o discapacitado mental. Entonces, bueno, se ha enardecido la ciudadanía y ahí está encendida e incendiada y revuelta por la población en protesta de aquello, a tal punto que tuvieron que dar el nombre del policía blanco, entre comillas, que lo mató. Y bueno, a ver cómo, en medio del decreto del toque de queda, a ver cómo logran frenar aquello, ¿no? Nada, una reacción más de una realidad social sembrada y asentada en el odio, ¿no? No es solo para afuera, es sobre todo empezando por dentro. Este odio, que es un arma de dominación, de división, de antagonismo, y que una vez más se cobra vidas inocentes por doquier. Frente a eso, ¿qué decir? Hemos tenido una semanita en América Latina de alternativas diferentes de un mundo que no esté anclado en el odio, sino anclado en la paz, en la hermandad, en la convivencia. Hoy San Martín, uno de los grandes precursores de esta Latinoamérica unida, un libertador de América, no solamente de Argentina. y el día 13, el cumpleaños 88 de Fidel Castro, sí, que fue un festival de la paz, un festival de la amistad, un festival de reconocer la hermandad de los pueblos, porque, bueno, en su figura se condensa toda la gesta solidaria de la Revolución Cubana, ¿verdad? Uh-huh. Hoy día no vamos a hablar de los cumpleañeros, sí, sino, llegando a este punto, me voy a trasladar hacia Cuba. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Cuba? Bueno, que se han retomado los diálogos de paz. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los diálogos de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno colombiano y los peligros que tenía de ser suspendidos ante un posible triunfo de Uribe en Colombia, ¿no? Lo hemos estado tratando. Bueno, ahora con la instalación del nuevo gobierno de Santos, que ha sido reelegido con el apoyo de amplios sectores del pueblo, el Polo Patriótico, la Marcha Patriótica, el Polo Democrático, y amplios sectores de los movimientos sociales, se logró abrir cauce a este segundo periodo de gobierno para dar continuidad y ojalá, en el clamor de todos, la culminación exitosa de los diálogos de paz. Pero ¿cuál es la característica y la importancia de estos diálogos de paz en este momento? Bueno, que se ha hecho realidad aquello que yo hacía mención el año pasado de la importancia de que participen de las mesas de conversaciones las víctimas del conflicto colombiano. Esto es una cualidad inédita, algo que realmente ancla el debate de la paz en Colombia al debate de la sociedad colombiana. Es decir, ya no se trata de que partes como sectores separados de la sociedad debatan qué quieren hacer el uno y el otro, sino que es meter a la sociedad colombiana en el centro de la discusión. Y esto abre las puertas hacia una construcción de la paz muy amplia. ¿Quiénes son las víctimas que participan del diálogo de paz? Bueno, aquí viene otro elemento que da muestra de la profundidad de esta mesa de diálogo. En ahora, más o menos se calcula que unas 60 personas, 60 representantes de las víctimas van a participar en distintas sesiones. Ahora, en estas primeras 12 personas que se reunieron ayer sábado en La Habana, han sido seleccionadas por la ONU, por la Universidad Nacional y la Iglesia Católica, sí. Y están compuestas por 5 víctimas de la guerrilla, 4 víctimas de la fuerza del Estado, 2 de los paramilitares y una mujer ultrajada por distintos grupos armados, que contaron su propia historia y dieron su mensaje al proceso de paz. En un comunicado leído a nombre de las víctimas, un comunicado unánime, expresaron la confianza en el proceso de paz como lo hemos reiterado y como es así, como camino para el fin de la violencia, para la apertura de la reconciliación nacional, y llaman a que Unidos en el Dolor, ese un poco el título, la especie de lema que se puede decir de esto, independientemente de quiénes fueran sus victimarios, estas personas convocan o evocan sobre todo a más de 200.000 víctimas colombianas a hacer una causa común para el camino de la paz. Es muy interesante porque no solamente están hablando de una remediación de su situación, sino que además suman voces a la demanda del cese bilateral de el fuego, es decir, que haya una paz o una tregua, si se quiere decir, en este camino de construcción de la paz, porque hasta ahora vamos a recordar que no hay un cese al fuego, que solamente desde el punto de vista de la guerrilla se han declarado algunos cese al fuego limitados, pero ellos dicen es imposible, y es muy muy importante que lo digan las víctimas, ¿verdad?, que en realidad son los rehenes de este conflicto, que es muy difícil hablar de paz en el medio de una situación de guerra y masacres. O sea que suman no solamente su reclamo como víctimas, sino también su reclamo como ciudadanos de Colombia. Muy, muy conmovedor ha sido, bueno, todos los testimonios, pero he levantado, por ejemplo, el de Constanza Turbay, que perdiera parte de la familia en las acciones de la insurgencia, y dijo que este ha sido el encuentro más importante y trascendental de toda la vida. ¿Cuál fue el encuentro? El encuentro con Iván Márquez, que es el representante en las negociaciones de la delegación guerrillera, que fue hasta ella y le pidió perdón. Dijo, no fue un perdón mecánico, fue un perdón del corazón. Digo, qué fuerte, ¿no? Sí, qué, sí. Qué impresionante cómo el pueblo colombiano se ha involucrado desde todos los sectores en esta búsqueda de la paz. Dice Janet Bautista, otra de las integrantes de esta delegación, que no admiten amnistía para los militares responsables de las desapariciones forzadas. Siempre está aquello, ¿verdad?, de tratar de ver cómo los sectores del poder zafan de esta búsqueda de justicia. Pero hay que recalcar, sí, muy importante, que se busca justicia, se busca reparación, pero también reconciliación nacional. Son más de 50 años de guerra. Esto no se puede lograr con venganzas. Y quienes llegan a la mesa de negociación como víctimas de todos los sectores involucrados en el conflicto traen un fuerte mensaje anclado en estos tres ejes: paz, reconciliación, reparación y justicia, pero no venganza. Y así fortalecen este proceso. Hay que decir que también hay un documento emitido por la Conferencia Episcopal Colombiana, por la Universidad Nacional de Colombia y las Naciones Unidas, que califican como histórico este evento, como conmovedor y comprometedor para la mesa de conversaciones, muy esperanzador para la construcción de la paz. Y saludan el respeto con el que guerrilla y gobierno han escuchado a las víctimas, el reconocimiento que han hecho de la trascendencia de su participación y el compromiso para trabajar hacia el objetivo final. Realmente fortalece aquello que parecía que había decaído un poco en las negociaciones. Y además hay que decir que los representantes de las víctimas han manifestado claramente que tiene que lograrse el objetivo de la firma de la paz, del cese de conflicto, porque después de este intento serio, conmovedor, movilizador de toda la sociedad colombiana involucrado en la construcción de la paz, pasarán muchas décadas para que otro gobierno se atreva a recomenzar algún tipo de negociación para el cese del conflicto. Es decir, la apuesta por la paz está al 100% por todos los sectores. Y es una apuesta por la paz para Colombia y, como siempre dijimos, para toda América Latina. Creo que es uno de los mejores broches para este domingo, para recordar no solamente a Fidel en su cumpleaños 88, sino también a nuestro particular héroe, particular por lo de argentino que tiene y de latinoamericano, don José de San Martín. Con esto me despido y continuamos el próximo domingo, Gustavo. Isabel, buena semana, hasta dentro de 7 días. Un abrazo. Visión Nacional. Va Pepe Luis por la estación Eduardo B. Hola, Gustavo Campana. Te felicito que ya estés de nuevo en la radio. Para mí son verdaderas páginas literarias e históricas y nos abre la cabeza. Te habla María desde la de Catamarca Capital. Un beso grande, chao. Buen día. Gustavo y compañeros, bueno, hay que tener mucho cuidado con la imposición de los candidatos de Massa, Macri y Scioli. Bueno, muchísimas gracias. La señora periodista que habló recién sobre la geopolítica tiene mucha lucidez para encarar los problemas y dijo exactamente lo que está pasando, pero el peligro acá casero, el argentino, cuando uno ve la posición de este gobierno, que es demasiado valiente en relación con el escenario que ella diseñó, y la oposición, ¿qué va a pasar si llegan a ganar? Esa gente llega a ganar el gobierno el año que viene. Pobre de nosotros. Hola, Gustavo Campana, Isabel. Buen día, les habla María Eugenia desde la ciudad de Salta. Acabo de escuchar el análisis tan esclarecedor, preciso y didáctico que acaba de hacer Isabel. Y voy más allá y me hago cargo de lo que digo. ¿No será que han dispersado en algún lugar, en el África, en alguno de estos países, los virus que tienen en los laboratorios, como el virus del ébola, como pasó con... Buenos días, Gustavo, Isabel y equipo. Habla Mariana de la Ferrer, Matanza. Escuchaba tu editorial y me pareció excelente. Quedó, o sea, como un sello lo que habló Estela en Plaza de Mayo esta última vez que yo también estuve ahí, que fue emocionante, cuando nombra a las empresas corruptas, asesinas y cómplices de esta dictadura, se te hace la piel de gallina. Realmente es un ejemplo de lucha, Estela, y bueno, Del otro lado de la línea, cuando ya pasaron 26 minutos de las 9 de la mañana, nos está esperando el Chino Navarro, porque dentro de 5 días, el próximo 22, en el Estadio de Ferro, se encuentra el Movimiento Evita. El eje convocante será Dayana, el futuro, la posición de reafirmación ideológica de este sector, que es parte del núcleo duro del kirchnerismo y que, insisto, desde lo ideológico tiene tanto para ofrecer en cuanto a la profundización del modelo, que será interesante saber qué va a pasar el próximo 22 en la cancha de Ferro. Chino, ¿cómo va? Buen día, buen domingo. Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, ¿qué es lo que va a suceder el 22 en la cancha de Ferro? El 22 de agosto, donde recordamos el cabildo abierto del peronismo con Evita en el balcón y, sí, señor, y cientos, decenas de miles de trabajadores, vamos a proclamar la precandidatura de Jorge Dayana como un aporte de muchos, no del movimiento Evita, sino de varios sectores, y se van a ir sumando con el transcurso del día y después del 22 seguramente muchos más, para primero discutir una propuesta política, discutir, sí, un proyecto, discutir un programa. Creemos que los últimos años, con avances y retrocesos, con aciertos y errores, han sido lo mejor que nos ha pasado de las últimas décadas en la construcción de más y mejores derechos, en la construcción de soberanía, en la construcción de conciencia política, en la construcción de igualdad. Pero somos conscientes, como dice la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hemos hecho muchísimo, pero falta mucho más. Poner en valor lo que hicimos, porque a veces no valoramos adecuadamente todo lo que hemos hecho, todo lo que costó, todo lo que se logró, y a partir de allí debatir y poder proponer lo que falta, lo que debemos construir para que Argentina sea definitivamente una patria justa. Y creemos que Jorge Dayana, por su historia, por su trayectoria, porque entiende lo que pasa en el mundo, porque ya se ha aprobado en el gobierno junto a Néstor y Cristina como canciller, un lugar clave, estratégico de cualquier gobierno, es el hombre que pueda promover ese debate y también representarnos en una elección en La Paso. No, reitero, al movimiento Evita, sino es un aporte humilde del movimiento Evita, pero sino a todas las fuerzas que pensamos parecido. Por eso va a convocar sectores como Vía Campesina, el MOCASE, organizaciones indígenas, la agricultura familiar, 8 de octubre, el comedor Los Pibes, y muchas otras agrupaciones que yo no recuerdo el nombre y justamente no las enumero, pero que es la organización Seamos Libres, que tiene un gran desarrollo en la ciudad de Buenos Aires, agrupaciones sindicales, de peronistas de provincias y de distritos del área metropolitana.

Televisión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Mabel García nos mandó un 3 en 1, un episodio que tiene 3 ocurrencias graciosas, una a continuación de la otra. Las 2 primeras son de Eva, una nena de 9 años, y la tercera es la respuesta que le dio Eji, su primo de 8. Antes de contarles la historia, tengo que hacer otra aclaración, que es que para el relato le pedí colaboración a Viviana Fernández, compatriota nuestra que vivió muchos años en España, porque en una parte requería lo que nosotros llamamos tonada gallega y que a mí no me sale ni practicando. Así que aquí va nuestro 3 en 1 y encima a 2 voces. Eva y Eji estaban jugando a que la nena era la azafata de un avión y el varoncito era el pasajero. «Su atención, por favor, pasajeros. Ajusten los cinturones», dijo Eva. Y avisó, «Ahora lo voy a decir en otro idioma. Lo digo en español». Claro, lo anterior no era español. Para hablar en español, Eva repitió la misma frase, pero acentuando la C y las S, algo así como nos muestra Viviana. «Su atención, por favor, pasajeros. Ajusten los cinturones». «No, Eva», saltó Eji. «Ya dijiste en español. Eso es francés». «Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer». Marisa Yasogna me escribió hace poco. «Se ve que mi hijo pensó que hoy es el cumpleaños de San Cayetano, porque le sopló la velita que le prendí». El episodio corresponde a Santino, de 2 años y medio, y es un clásico graciosísimo, encima por cómo lo contó ella, pero que además nos ayuda a recordar la importancia de anticipar, de explicar a los chicos previamente a hacer algo o a que ellos vean algo. Si van a hacer un viaje, por ejemplo, hay padres que piensan, mejor les avisamos a último momento, así no se ponen ansiosos. Y los chicos no tienen tiempo de elegir qué muñecos llevan, de despedirse, de contar a sus compañeritos, de procesar. Y toda noticia, todo hecho, requiere un procesamiento. Yo creo que parte del nerviosismo de la vida actual deviene precisamente de un exceso de estímulos que se suceden muchas veces sin que tengamos tiempo de procesar. Los chicos salen de una actividad y entran en otra. Los maestros salen de un aula y entran a otra. Los médicos, radiólogos, ni hablar. Tienen un paciente adentro y los esperan 4, 12. Y los esperan, es una expresión feliz. A veces los persiguen, y bien que hacen, porque el sistema de salud debería poner más médicos. No confiar en que los pacientes sean tan pacientes o los profesionales atiendan sin respiro. Yo no me puedo quejar. Que me acosen con estas delicias por mail, Facebook, en las reuniones, es algo hermoso. Y obviamente son cuestiones que pueden esperar, pero qué lindo y sano sería si todos pudiéramos, en todas las áreas, trabajar y vivir dedicando su tiempo a cada cosa. Santino lo hizo. Él entró en la cocina, vio una velita, algo que tal vez un adulto ni nota, pero para un chico que le da su tiempo a cada cosa, no era un detalle menor. Gritó, «¡Bien, sí!» y le empezó a soplar. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día, a cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hace un rato estábamos analizando las tapas de los principales suplementos deportivos y Jorge, buen día, Jorge Godoy. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien. Decíamos, mucho Independiente, ¿no? Hablando de la derrota de Independiente y no de la victoria de Estudiantes. Y por otro lado, mucho Chicago en función de lo que pasó adentro y afuera de la cancha. Sí, sobre todo eso, ¿no? Lo que pasa afuera con una interna de una barra lamentablemente estamos acostumbrados a hablar más de la barra de Chicago dividida y que ahora terminó una vez más con una muerte, más allá de lo que pase en lo futbolístico. No sé si muchos se acuerdan de un partido que River disputó contra Nueva Chicago, un partido que había terminado en escándalo. Lo que cuentan algunos jugadores de River, de lo que pasaba dentro de la cancha y de las cosas que les decían los propios jugadores de Chicago que protagonizaban ese partido. Desde el errar el penal porque de acá no sale en vivo, porque yo sé lo que te digo, hasta lo que te imagines, era lo que le decían los jugadores de River de aquel momento. Algunos, obviamente, no lo van a contar a los medios y por eso uno no dice en definitiva quién fue o quiénes fueron los que cuentan esto en mesas de amigos, pero imagínate lo que se vive como clima, lo que se acostumbra a tener como clima, por y esto no que quede muy claro, no va bajo ningún punto de vista en una consideración negativa de lo que es Chicago como institución y para su gente, sino que sabemos que tiene enquistada lamentablemente una interna feroz que termina cada tanto, lamentablemente, con una muerte, y una vez más fue lo que ha pasado. En cuanto a lo futbolístico, me tocó estar justamente anoche en La Plata, en el partido en el que Estudiantes le ganó con un golazo de Goñi, un golazo de otro partido, porque el partido fue malo, verdaderamente. Un Estudiantes que ganó a un Independiente que había mostrado una cara en la primera fecha, involucionó notoriamente para esta segunda, después de haber goleado en la primera 3-0 a Rafaela. Ayer jugó muy mal, con varios cambios que dejaron de alguna polémica por parte del entrenador de Independiente, Jorge Almirón. Dejó fuera a Pizano de buen partido en el arranque y ayer quedó directamente relegado de la posibilidad de concentrar. Quedó afuera Riaño y notó Independiente esta ausencia, más allá de que se dice que es por lesión, dicen algunos que hay algún otro motivo, e incluyó, por ejemplo, a Iván Pérez, a quien sacó a la media hora de juego. Raro todo lo que ha pasado con Independiente, que perdió ayer con Estudiantes. Como bien marcás vos, ganó Estudiantes pese a no jugar bien, 1-0 sobre Independiente. Ganó Defensa y Justicia, debut con victoria para Defensa y Justicia, que en la primera había perdido con Racing de local. Ayer ganó como visitante, debut en la victoria en primera división para el conjunto de Florencio Varela, y también ganó Vélez su partido por 2-1 y lo convierte al conjunto de Liniers por ahora en el único líder del campeonato con 6 puntos. Hoy tenemos una cartelera realmente importante y atractiva en la primera división, porque juega San Lorenzo, ni más ni menos que el campeón de la Copa Libertadores, visitando al que para muchos es el gran candidato de este campeonato, que es Racing, en Avellaneda, a partir de las 2 de la tarde. Se abren las puertas del estadio para seguramente tener una muy buena concurrencia el partido que a las 3 y cuarto de la tarde estarán protagonizando Racing y San Lorenzo de Almagro. Luego a las 6 y cuarto River y Central, a las 21:30 Belgrano Boca en Córdoba, los 3 partidos para la jornada de hoy, que también tendrá algunos partidos del ascenso interesantes. Lo cierto es que tenemos un fútbol que después del Mundial, en esta era post-Mundial, ha mostrado realmente un cambio desde lo estético y desde los que gustan del fútbol con mayor vocación ofensiva, realmente interesante. Pero será para analizarlo en otro momento. Sí, señor. Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Eugenia Levin está en Tucumán porque allí la fiesta la pone el Teatro por los Derechos Humanos. Eugenia, buen día, ¿cómo va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Cuénteme qué pasa en Tucumán. En Tucumán, mirá, estamos re bien. Como vos dijiste, la fiesta de Teatro por los Derechos Humanos, que empezó el día miércoles, termina hoy a la noche, y estuvo dirigida a los adolescentes, a los chicos de escuelas secundarias, así que hemos tenido en varios espectáculos locales y en La Marca en el Orillo, que fue el espectáculo invitado, muchos adolescentes que por primera vez iban al teatro y se acercaban a toda la temática de derechos humanos. Por ejemplo, cada función empezaba con un homenaje a María Medina, que es una muchacha víctima de femicidio, y en todas se nombraba a Ismael Lucena, porque es un muchacho víctima de gatillo fácil. Así que digamos que todas las funciones que se fueron haciendo a lo largo de la semana estuvieron muy cargadas de justamente eso, de qué son los derechos humanos. Te voy a pasar ahora con Carolina Romero, que es quien acá en Tucumán motorizó y organizó esta fiesta, y ella va a tener algo para leer que surgió de uno de los hechos que me parecieron más importantes de estos días, que fue un taller donde se cruzó teatro y ciencia en la memoria. Vino una genetista, vino una dramaturga, planteó los temas y los chicos a partir de eso elaboraron distintas escenas, distintos escritos. Por primera vez así, este cruce entre lo que es ciencia y teatro. Así que te paso con Carolina Romero, que te cuenta un poco cómo fue esto. Hola Carolina, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Antes, mira, antes de ir a la actividad concreta, sí. Yo mientras la escuchaba a Eugenia, pensaba, ¿cómo será montar a esta altura del partido una fiesta del teatro por los derechos humanos en la provincia del cierre de los ingenios en tiempos de Onganía, en la provincia del operativo Independencia del 75 con Abdel Vilas, en la provincia de Bussi? ¿Cómo es hoy montar una fiesta de teatro por los derechos humanos en Tucumán? La verdad que mucho ha superado nuestras expectativas, en realidad, y expectativas en todo sentido. Nosotros también teníamos miedo, nosotros también teníamos nuestras dudas. En ningún momento tuvimos miedo, perdón. Teníamos nuestras dudas pensando en cómo lo iba a tomar, sobre todo las instituciones, ¿no? Sí. Porque decíamos, esta cosa tan amplia de los derechos humanos, con una provincia tan bastardeada también por nosotros, por el pueblo, por la comunidad, cuando nos preguntábamos y decíamos, che, ¿qué le gustará a la gente esto cuando es la gente o es parte de la gente la que votó también a Bussi en aquel momento? Y sin embargo hemos tenido la apertura, la grandeza de todo el mundo, de toda la gente, de toda la comunidad y además de todas las instituciones. O sea que ha superado lo que nosotros pensábamos que iba a ser una cosa chiquitita. Me acuerdo cuando estábamos con el equipo y decíamos, si solo se prenden, cuando largábamos la propuesta, si solo se prenden, no sé, para hacer como, para llamarlo fiesta, 6 grupos, nosotros estamos contentos. Sin embargo, fueron 13 elencos, quedaron afuera por una cuestión de tiempo, otros 4 elencos, uh-huh. y las salas eran las que nos llamaban cuando empezaban a enterarse que querían participar. Y las instituciones también hemos tenido una respuesta maravillosa. Uh-huh. Así que, de verdad, nosotros sorprendidos y muy alegres por la respuesta que en realidad tuvo esto, ¿no? Claro. Bueno, es interesante, ¿no? Sobre todo porque hay tantas historias que unen a Tucumán con el dolor, que comenzar a observar que este tipo de eventos crecen, se multiplican y van contando con la adhesión de generaciones nuevas, uh-huh. que van formando, qué sé yo, la multiplicación de conciencias sobre ese pasado que hay que reconstruir, la verdad que es interesantísimo. Pero contame de ese documento, contame de esa... Más que nada a mí me gustaría cerrar con esto que vos acabas de decir, ¿no? Esto de pensar que chicos de 15 años... Claro. Están multiplicando la tarea que vienen haciendo desde hace años las abuelas y todos los que los acompañamos. Y para cerrar un poquitito esto, me gustaría leerte uno de los textos escritos en el marco de este taller por un grupo de chicos de 15 años, que me parece que yo creo que eso resume toda la conciencia que hemos trasladado y todo el compromiso que ellos han asumido, ¿sí? Dale. Sí, por supuesto, dale. Se llama Los dinosaurios. Los dinosaurios vinieron a romper copas, sumieron a todos en la oscuridad, el dolor y la desesperación. Solo quedaron 3 fantasmas, unos cuerpos sin rostro, unas panzas desalmadas, la abuela sentada en la terraza. A veces sueño con ella, sueño que aparece, solo, así de estar, a los pies de mi cama. solo para contarme eso que se quedó sin contar, que abre la boca y habla, pero las palabras no salen. Ella, buscándose, buscándonos, contemplando sin luz los bancos de las plazas, las viejas azoteas. Están, estoy y no estoy. Hermoso, Carolina. 15 años. Claro. 15 años. Y hablar tanto de la búsqueda como una forma de reencontrarnos con muchas cosas perdidas para rearmarnos y volver a protagonizar batallas inconclusas, ¿no? Ese es un poco el sentido de todo esto. Carolina, un beso enorme, muchas gracias por todo esto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Eugenia, si anda por ahí, nos despedimos. Sí, acá estoy, nos despedimos. Hermosísimo bueno. Final para el programa de hoy, ¿eh? Qué bueno. Hermosísimo final. ¿Nos vemos dentro de 7 días? Claro, ahí estaré. Un cariño grande para todos. Un beso, Eugenia. El top ha marcado las 10 de la mañana, es tiempo del final. Vamos a volver dentro de 7 días para hacer junto con ustedes estas 2 horas de radio. Visión Nacional. Chau, hasta dentro de 7 días.